Cuando el río suena, hay agua, piedras y movimiento. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Cuando el río suena, un programa de Alpacorral para el mundo. Nos está sintonizando por la 88.9 FM Alpacorral y quienes están lejos nos están sintonizando. No nos están sintonizando, nos están escuchando a través de internet por la fmalpacorral.com. La verdad que hoy podemos decir muy buenos días, una mañana espectacular, un solcito muy hermoso, el río está precioso. Mientras veníamos para aquí, para el estudio con el compañero Pablo Fernández, observábamos ahí la majestuosidad del río, de las piedras, el hermoso camino. La verdad que un día que invita a salir a caminar, compartir unos mates al solcito, es una excelente jornada para quienes tienen la suerte de estar pasando unos días por aquí, por las sierras, ¿verdad? Bien, como siempre, aquí sonando junto al río, un programa que viene con mucha información. Vamos a estar compartiendo en el programa de hoy, programa número 38, si no me equivoco, programa número 38. Vamos a estar compartiendo en este primer bloque historias de aquí y de allá junto a Micaela Violeta Vedano, con las historias de las huellas de la comandanta Ramona. Vamos a ver de qué es, quién es esta comandanta Ramona. Ahí salió la musiquita que va anticipando las historias de aquí y de allá. Luego vamos a estar en comunicación telefónica con Soledad Savarini, nuestra querida corresponsal desde Las Albahacas, quien nos va a compartir todo lo que va a estar sucediendo por allí este fin de semana. Vamos a estar compartiendo también una información muy importante, porque se va a estar dictando un taller el día 21 y 22 de septiembre de este mes, justamente, que tiene que ver con la reparación, es una experiencia de reparación de una microcuenca hídrica. ¿Sí? Esto se va a estar desarrollando aquí en el Alpacorral, así que vamos a compartir esa información. Bueno, para la audiencia también sabrán que desde el Ejecutivo se han cerrado algunos ministerios, este momento de achicamiento de algunas secretarías, una situación bastante, bastante complicada. Vamos a estar en comunicación telefónica con Facundo Sarri, él es técnico territorial de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y un poco nos va a describir cómo es el panorama y la situación que se están viviendo por estos días. Y como siempre, muchísima información local y provincial, y por qué no también nacional e internacional, ¿eh? Este programa que se va poniendo cada vez más primaveral. Nos estamos acercando a la primavera, esta maravillosa estación. Así que, bueno, quédate junto a nosotros, sonando junto al río en esta mañana de sábado. Vamos a la presentación del equipo. Hacemos este programa Micaela Violeta Vedano, Soledad Savarini, Viviana Peiró, Darío Cancellieri, Pablo Fernández, Sofía Paletti, Clara Eva Cisneros, en la producción general integral Martín Rodríguez Domine, en los controles y operación técnica el señor Carlos Toto Rosales y en la conducción quien les habla Florencia Rodes Weiss. Bien, también antes de comenzar el programa, hablábamos aquí con Pablo y con Toto y decíamos, qué lindo, qué linda la edad, la juventud, es los 17, esa edad donde, uno tiene unos sueños y una fuerza increíble, todo le genera una emoción a flor de piel, así que vamos a compartir ahora en... Volver a los 17, esta magnífica canción que le pertenece a Violeta Parra, pero que en esta oportunidad es interpretada por Jopo. La compartimos. Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Avanza el arco de las alianzas, ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Y al más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores, influencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino. Original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Enredando, enredando. Entonces ahí pasaba Volver a los 17 en esta versión de Jopo, de la excelente cantautora Violeta Parra. Y ahora es momento de compartir entonces las historias de aquí y de allá junto a Micaela Violeta Vedano. Saludos a toda la audiencia de la radio. Soy Micaela Violeta desde el Ojito de Agua de las Albahacas y vengo trayendo historias de acá y de allá. Y en esta oportunidad les voy a contar una historia maya. Les voy a contar una historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, en el sur de México. Es una historia que cuenta el subcomandante Marcos, que él tenía un amigo que es el viejo Antonio, que es como su informante clave, y bueno, siempre le va preguntando cosas al viejo Antonio y el viejo Antonio le va como develando cómo funciona la cultura maya. Y en una oportunidad el subcomandante le preguntaba sobre la resistencia del pueblo maya, cómo es posible que siga en pie. Y el viejo Antonio le decía que tiene que ver con la tierra, que mientras la tierra estuviera, mientras los árboles, las aguas, todo lo que se conoce como la naturaleza estuviera en pie, siempre puede volver a alimentar, volver a hacer crecer, hacer nacer una y otra vez a los hombres y a las mujeres del maíz. Y que en la defensa de la tierra está la defensa de la sobrevivencia de la cultura y de los pueblos indios. Y que incluso los hombres a veces son como árboles. Y en relación a esto, el subcomandante Marcos habla de la comandanta Ramona. Cuenta que cuando conoció a la comandanta Ramona, la iba siguiendo hacia su comunidad. Era muy graciosa y que era chaparrita y que hacía muchas bromas y que se reía y decía que la lucha de los zapatistas era buena porque era la primera vez que las mujeres iban adelante. Porque ella iba adelante, ¿no? Hacia su pueblito que conocía y todos la seguían. Y con eso se reía un poco porque en realidad en la cultura maya siempre son los hombres los que van adelante, ¿no? Y las mujeres las que van atrás. Y ella planteaba esto, ¿no? De que hay que revertir, hay que cuestionar, hay que avanzar preguntando. Eso dicen los zapatistas, que se avanza preguntando y cuestionando. Y bueno, en este avanzar atrás de la comandante Ramona, el subcomandante Marcos se perdió, porque la comandante Ramona, aunque era chiquitita, era rápida y ligera, y entonces el sub se perdió. Y entonces empezó a mirar el suelo y encontró la huella de la comandante Ramona. Y entonces empezó, mirando la tierra, a seguir la huella de la comandante y logró avanzar, y iba despacito, pero iba atrás de la huella. Y en un momento dado, muy cansado de la pipa y de la subida, el subcomandante se paró a descansar. Y se dio vuelta y se dio cuenta que sus pies no dejaban huella. Y se dio cuenta de que el piso era duro. Pero los pies descalzos de la comandante Ramona sí dejaban huella y los de él no. Y entonces más adelante se le encontró a la comandante y le dijo que por qué sus pies dejaban huella y los de él no. Y entonces ella con mucha naturalidad le dijo que así es de por sí, le dijo. Y él se quedó pensando. Y tiempo después se encontró con el viejo Antonio y le contó la anécdota de la comandante Ramona. Y entonces el viejo Antonio le dijo, yo te voy a contar una historia que cuentan nuestros más antiguos. Y le contó que los dioses que nacieron en el mundo hicieron a algunos hombres y mujeres, los hicieron grandes. Grandes los hicieron porque grande era su tarea, porque eran los que debían guiar a los otros hombres. Y entonces los hicieron gigantes, como árboles, y más altos que los árboles. Y entonces, desde donde sea que estuviera la gente, podían mirar para arriba y verlos y podían seguirlos. Y así fue durante mucho tiempo que la gente iban siguiendo a los gigantes. Pero después, eso despertó la envidia y el coraje de la gente pequeña que no le gustaba ser chiquitos y que los otros fueran grandes. Y entonces se reunieron todos los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, y se dieron cuenta que tenían un problema. Y dijeron, ahora ¿cómo le hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema? Y se dieron cuenta que tenían que esconder la grandeza de esos hombres y mujeres de alguna forma. Y decidieron hacerlos chiquitos, aunque en realidad eran gigantes. Y en esto de hacerlos de corta estatura, no se dieron cuenta de modificarle el peso. Entonces, aunque eran chiquitos, pesaban como gigantes. Y por eso iban dejando huella. Y dice el viejo Antonio, y le contaba al subcomandante Marcos, que es por eso que los pueblos indios, que los pueblos mayas, van mirando para abajo, miran la tierra. Y que después los conquistadores interpretaron que los indígenas miraban la tierra y bajaban la cabeza como un signo de humillación y de obediencia. Pero no, dijo el viejo Antonio. Lo que hacen es buscar las huellas más profundas y seguir la marca de los verdaderos líderes que, aunque son pequeñitos de estatura, en realidad son gigantes. Y así termina esta historia de la selva lacandona, del territorio zapatista de Liberación Nacional, esta historia de México que recopilamos cuando viajábamos en Citroën 13B por nuestra América. Los saludo muy afectuosamente. Hasta el próximo encuentro. Soy Micaela Violeta, desde el ojito de agua de las albahacas. Bien, entonces así pasaban estas historias de aquí y de allá. Le mandamos un besito grande a Mica. Gracias por ofrecernos sábado a sábado estas hermosas historias que además tienen que ver también con la recopilación de la palabra, ¿no? De estas historias de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos. Bueno, la verdad que hoy estoy, pero súper, ¿cómo sería? Agasajada aquí. Quien está hoy cumpliendo la función de productor, el señor Pablo Fernández. Va y viene, mirá, está, es un asistente de producción, pero maravilloso, ¿eh? Así que gracias, Pablito, por estar acá, por acompañarnos. Bien, va terminando este primer bloque esta mañana de sábado. Vamos a compartir la vía de comunicación para que llames al programa, nos cuentes cómo va tu mañana de sábado. Lo podés hacer al 358-154-232-385. Nos dejas tu mensaje de texto o de audio para compartir aquí en Cuando el río suena. Y así ya nos vamos a la primer tanda publicitaria de esta mañana. Cuando el río suena, suena el pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Continuamos sonando junto al río por la 88.9 en esta mañana de sábado, un sábado muy hermoso, una jornada realmente esplendorosa. Bien, recordamos también a la audiencia que vamos a estar compartiendo hoy en este nuevo segmento del programa, junto a Darío Cancillieri, el Buen Vivir, este segmento referido a los pueblos originarios, a su cosmovisión, a la filosofía que tienen estos pueblos respecto a el buen vivir. Y ya estamos en comunicación telefónica con nuestra querida corresponsal desde Las Albahacas, Soledad Savarini. Buenos días. Muy buenos días, Flor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta por esta hermosa mañana. Muy linda, está muy linda. Sí, está previsto acá en Las Albahacas 21 grados de máxima. Así que un día pleno sol para disfrutar. Para preparar remerita, algo fresquito. Quienes inicien una caminata. Sí, seguro. Está ideal para eso. Aparte ya todos los arbolitos han empezado a brotar con la lluviecita que tuvimos esta semana. Ay, así que sí, hermoso. Qué alivio esa lluviecita. Una bendición. Realmente, una bendición. Y sí, y eso ha hecho que todos los verdes ahí empiecen a competir. Sí, de a poquito, porque ha sido grande la seca que ha habido, entonces de a poquito van queriendo asomar los primeros brotes. Bien, Sole, bueno, y contanos un poco qué va a pasar este fin de semana por allí, por Las Albahacas. Bueno, en Las Albahacas va a haber dos actividades. El día de hoy, a partir de las 15 horas, se va a llevar adelante una feria solidaria de ropa y entrega de semillas de linta para que las familias puedan empezar ya a hacer la resiembra de primavera-verano. Bien. Así que, bueno, eso se va a llevar adelante en un pasaje público que está al fondo de las 13 esquinas. Bien, bien. Eso en el día de hoy, y el día de mañana, a partir de las 10 horas, en el Polideportivo de Las Albahacas, se va a desarrollar un campeonato de bochas a campo. Bueno, el que quiera participar tiene que traer sus propias bochas. Truco chinchón, tómbola, esmerado servicio de cantina con choripanes, empanadas, bebidas fresquitas. Esto es organizado por quinto y sexto año del IPEM 119, anexo Las Albahacas. El propósito de la actividad esta es juntar fondos para poder llevar adelante el viaje que están organizando de manera conjunta con los chicos de Alpa Corral a Ushuaia. El gran viaje. Así que bueno. El gran viaje. El gran viaje. Es un viaje espectacular. Van a hacer todo un recorrido por el sur de la Argentina. Muy, muy interesante el viaje. Así que bueno. Los costos son altos, entonces, bueno, la solidaridad y el apoyo de todas las comunidades al viaje es como muy importante para que se pueda llevar adelante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, así que reiteremos la información para mañana, entonces, en el Polideportivo. Campeonato de bochas a campo, truco chinchón y tómbola. Bien. Así que bueno, también invitamos a la gente de Alpa Corral que les gusta jugar a las bochas, que se lleguen mañana por Las Albahacas. Hay varios, que, bueno, hay, varios. Hay varios. Hay varios. Sí. Bien, bien, así que, bueno, Sole. Y hoy a las 3, Feria Solidaria de Ropa. Esto se da en la Feria Solidaria en el marco de acciones que se están llevando adelante en todo el país, acciones solidarias en el día de hoy. Entonces, bueno, en ese marco Bien. Se va a llevar adelante la Feria de Ropa y entrega de semillas. Bien, eso en el pasaje público. Al fondo de las 13 esquinas. Al fondo de las 13 esquinas. Bien. Bueno, Sole. Así es. Y, por supuesto, el marco y el contexto natural que de este lugar, de Las Albahacas, también todos invitados a pasear por allí, a acercarse. Sí. Está hermoso, hermoso para venir a tomar mate, el que se quiera dar una vuelta desde Río Cuarto, desde cualquier lugar. A la tarde, a la fiesta, tomar unos mates a la orilla del río, disfrutar de la naturaleza, del canto de los pajaritos que están todos contentos por los días hermosos que están haciendo. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa poder tomarse un rato junto al río. Así es. Bueno, Sole, te agradecemos entonces, como siempre, que estés sonando junto al río. Te mandamos un besito grande y éxitos para todas las actividades previstas por allí. Bueno. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar siempre comunicándose y darnos un espacio. Bueno, un besito grande. Abrazos. Vamos. vamos a aprovechar también para mandarles un besito muy grande a la Escuelita de la Unión, que hoy están realizando una apoyada también para juntar fondos, para hacer un viaje a Cerro Colorado. Así que allí están trabajando junto a la señor Romy y bueno, a varios papás que son parte de la comisión cooperadora en esta apoyada del día de hoy para la Escuelita de la Unión, también para viajar, poder viajar. Estos viajes educativos que realmente pueden cambiar, ¿no?, la perspectiva, de la visión de muchos niños y muchas niñas, muchos jóvenes en este caso, también allí por las Albahacas y también por el secundario de aquí de las de Alpacorral, que van a viajar a fin de año allí al sur. Así que bueno, éxito para todas estas actividades y además, bueno, esto, el apoyo también de los papás, de la comunidad, para que todo pueda desarrollarse con éxito. Bien. Bien, acá me dice Toto que esta noche también hay aquí en el polideportivo, entonces también campeonato de truco y chinchón. Ah, también a beneficio del secundario. Buenísimo, así que yo soy buena en el chinchón. En el truco, no. No porque no sea buena para la mentira, tampoco voy a decir que no sé mentir. No voy a decir que no sé mentir, pero lo que sí me pasa es que no soy buena. En cambio, para el chinchón, mi abuelo y mi abuela ahí me pasaron varias técnicas. Bueno, gracias Totito entonces por recordarnos esta noche entonces en el polideportivo, también a beneficio de los chicos del secundario, quienes tengan ganas de jugar un rato a las cartas, se acercan y vamos nomás. Bien, y vamos ahora a compartir Nacho y los Caracoles Río, justamente porque vamos a estar compartiendo en instantes nada más esta jornada que se va a dar respecto a la recuperación de la cuenca hídrica aquí por Alpacorral. Thank you. Bien, y ahora vamos a compartir con la audiencia una invitación al octavo taller de restauración ecológica del bosque chaqueño serrano. Esta es una experiencia práctica en una microcuenca. Esta actividad se va a desarrollar el 21 y el 22 de septiembre aquí en Alpacorral. Están todos más que invitados. Ahora vamos a escuchar un audio que realizaron Sara Más y Alicia Molina. Vamos a escuchar el audio. Vamos a charlar del taller de reforestación que se va a llevar a cabo el día 21 y 22 de septiembre aquí en Alpacorral, y por ello nos visitan aquí en la radio representando a Guardas Ambientales, Ali, y por el vivero municipal de aquí de Alpacorral está Sara. Muy buen día, chicas, ¿cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos y gracias a Toto por el espacio siempre. Cuéntenme cómo es esta cuestión de este taller que se va a desarrollar el 21 y 22. Así es. Bueno, la idea de este taller tiene el nombre de restauración ecológica. La idea es hacer una experiencia en una pequeña microcuenca de aquí de la zona. El fin este es, bueno, justamente como dijiste en el inicio, siempre se venía haciendo la reforestación en noviembre. En este caso, la idea de la restauración no es solo la idea de reforestar, digamos, plantar arbolitos, sino también el empezar a tener una visión un poquito más crítica o hacer el ojo, digamos, para poder ver el ambiente natural, ver si este ambiente de alguna manera está renovándose por sí solo y ver qué tipo de intervención se puede tener. Es decir, si tiene exóticas, si tiene esto, ¿no? Como el arroyo, si el arroyo tiene agua o no tiene agua, qué tipo de arbustos puede tener, digamos, ¿no? Como ver en un estado natural si ese espacio que ha sido el espacio que vamos a intervenir es un espacio que se incendió varias veces, ha tenido animales. Entonces, un poco la idea es esto, ¿no? O sea, en un espacio que ha sido degradado, ver su renovación natural, ver qué tipo de intervención podemos hacer a lo largo del tiempo como para mejorar colaborando, esa restauración. Con el cuidado de la microcuenca. Qué buena idea, ¿no? Porque de esa manera uno preserva también las especies nativas, ¿no? Que tanto han sido vapuleadas con el tiempo por diversas causas, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y también empezar a poder tener un ojo crítico, si se quiere, en esto de lo que serían las exóticas, que en los cursos de agua se desarrollan con mucha facilidad y también chupan muchísima agua, ¿no? Entonces por ahí verdaderamente hay arroyos que pueden estar secos en las partes más altas por este consumo de agua, digamos, ¿no? Sí, entonces, como que, bueno, agradeciendo también que tenemos técnicos cercanos que nos pueden estar guiando en esta iniciativa, empezar a hacer este ojo analítico del cómo poder intervenir y cómo no que esto se pueda reproducir en otros espacios por ahí hasta de mayor extensión, si se quiere. Sin lugar a dudas, ¿no? Para ir mejorando. ¿Quiénes vienen para participar en este taller? Bueno, el taller empieza el viernes 21 en la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento, donde ahí va a ser la parte teórica. O sea, va a haber una parte teórica y una parte práctica. El viernes es la parte teórica a partir de las 2 de la tarde, donde a las 2 de la tarde en realidad es como una presentación grupal, van a estar las inscripciones para los que no se hayan inscrito. Y después, a las 3 de la tarde, empieza Antonio Ollero, que es docente de la Universidad de Río Cuarto, que va a hablar un poco sobre restauración ecológica. Y después, a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, vamos a estar hablando Gonzalo Martínez, que trabaja en el vivero, y yo, sobre un poco el lugar, o sea, las características del lugar, y particularmente yo voy a hablar un poco sobre la fauna, o sea, cómo podemos con una restauración ecológica favorecer a la fauna. Claro, también. Y bueno, después hay un cierre y la idea es comer todos juntos al cierre, todos los participantes del taller. Y el sábado es a partir de las 8:30 de la mañana, nos encontramos en el vivero municipal y ahí vamos al lugar, a recorrer el lugar. A ver, para que la gente más o menos le quede claro, los que estén interesados y quieran ir, entonces arrancamos el viernes después de 12, ¿no? Sí. Y el sábado tempranito, alrededor de las 8 de la mañana, y es durante todo el día. Sí, Y el sábado nos encontramos en el vivero municipal. ¿Y el viernes? El viernes en la escuela Domingo Faustino Sarmiento. Qué lindo, qué bueno esto, que haya gente que impulsa esta actividad de ponerle atención, ¿no?, a nuestra vegetación, a nuestras plantas, a nuestras especies, para ir mejorando y cuidando y preservando el medio ambiente, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa que para la gente que participe, por ahí que no se inscriba previamente, que no se olviden de traer sombrero, calzado cómodo para el día, sobre todo para la parte práctica, agua. Sí, estamos solicitando eso, que el que pueda llevar pala de punta, si tienen bidones, porque bueno, la idea es empezar a trabajar a campo y está bueno garantizarnos por ahí este tipo de herramientas que seguro van a haber, pero siempre están. ¿Qué indicantes. Actividades vamos a hacer lo que participemos del taller, por ejemplo? Bueno, básicamente primero es esto de empezar a ver, aprender a ver lo que tenemos enfrente. Después supongo que trabajaremos un poco lo que se va a hacer, lo vamos a definir una vez que se vea el lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la idea es empezar a intervenir con las exóticas por ahí y seguramente vamos a plantar algún arbolito. Bien. Básicamente esas serían como las tres ejes a seguir. Claro, un poco aprender a ver, el recorrido, la identificación de lo que hay. Eso es importantísimo. Y después todo lo que sea exótico que pueda... Calculo que podríamos hacer también un relevamiento de lo que hay, cómo se puede seguir interviniendo, digamos. Es un solo día de intervención por ahí. Lo que vamos a hacer va a depender de la cantidad de gente que esté sumándose, ¿no? Que esté en el taller. Buenísimo, entonces, chicas. Repasamos un poquito, entonces. Viernes, ¿a partir de qué hora? A partir de las 2 de la tarde. En el Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento, de nivel primario. Sí. Y el sábado, ¿a partir? De las 8:30 de la mañana. En el vivero municipal de aquí de Alpacorral. Bien. Una última cosita, que para todo aquel que se quiera inscribir, puede inscribirse al mail de vivero municipal, que es viveromunicipal@yahoo.com.ar, o al mail de guardas ambientales. guardasalpa@gmail.com. ¿Algún celu? Sí. El mío, que es 0358-154-360-165. Y 358-154-198-151. Muy bien. Bueno, les agradezco que se han llegado aquí por la radio. Ustedes saben que este es el canal para llegar a la gente, para aquellos que estén interesados. Entonces, acercarse y participar de este taller, que es muy interesante. Gracias a la gente de Guardas Ambientales, gracias a ustedes, a la gente del vivero, que sabemos que trabaja arduamente, que hace una actividad y que hace que este vivero sea uno de los únicos que hay en la provincia de Córdoba por sus características con plantas nativas y demás, ¿no? Sí, así es, Toto. Y un detalle más es que todos los que quieran acampar se pueden venir con su equipo de campamento y pueden acampar allá en el campo. Así es que, bueno, eso también para que quede claro y que están todos invitados. Y que, bueno, esta sería la primera jornada de restauración. Así es que invitamos a todos los que tengan campos, que si les interesa o tienen alguna visión al respecto de cuidado y protección de los espacios que tienen, bueno, se acerquen a, qué sé yo, recibir este conocimiento, claro, como para poder reproducirlo en otros espacios. Muy bien. Ali, Sara, muchísimas gracias por venir y contar estas cositas, ¿no? Bueno, gracias por el espacio. Entonces, ahí la invitación a esta jornada, a este taller de restauración ecológica del bosque chaqueño serrano. Le agradecemos muchísimo a Toto por haber compartido esta hermosa entrevista. Ahí nos queda bien clara la invitación a todos los que quieran participar para, bueno, justamente mejorar parte de nuestro entorno. Bien, si te querés comunicar con el programa, podés hacerlo al 358-154-232-385 y nos dejás tu mensaje de texto o un audio y nos vas contando cómo va sonando el río para vos en esta mañana de sábado. Bien, va llegando gente al baile, se van sumando aquí los amigos que hacen el programa, ya llegó Darío, en un ratito vamos a estar compartiendo junto a él, entonces decíamos este segmento del Buen Vivir y es momento de irnos a la tanda. Cuando el río suena, suena el pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Continuamos aquí en Cuando el río suena y ahora para compartir una comunicación telefónica tiene que ver con estas noticias no tan alegres. El ex Ministerio de Agroindustria continúa con un feroz achicamiento de su personal. El mes pasado se sumaron 570 despidos y ya son más los que involucran a Senasa, pesca, forestales y agricultura familiar. Estamos en comunicación telefónica con el ingeniero agrónomo Facundo Sarri, el ex técnico territorial de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Tras la Sierra y de la delegado gremial de ATE, además de ser uno de los empleados despedidos. Muy buenos días, Facundo. Muy buenos días, Florencia, y muy buenos días a toda la gente que trabaja con ustedes y que difunde otras verdades de nuestro país. Exactamente. Bueno, esta situación tan triste de este achicamiento tan significativo que está sufriendo el Estado, ¿cómo es la situación particular y actual de la Subsecretaría de Agricultura Familiar? Bueno, la Subsecretaría de Agricultura Familiar ya a esta altura ha despedido a más del 60% de personal distribuido en todo el territorio nacional, con un fuerte achicamiento y desaparición en algunos casos de los que son los equipos territoriales. Bien. Que son los que están en el interior de las distintas provincias del país. O sea, un achicamiento muy significativo, ya lo decís vos, el 60%. ¿Cuáles son las actividades que brindaban estos empleados despedidos al sector campesino, que ahora quedaron truncos? Bueno, había en grandes rasgos, porque había infinidad de particularidades dependiendo de la zona de la provincia, la zona del país con que se encuentre. Pero básicamente era asistencia técnica, capacitación, apoyo a la comercialización, apoyo al acceso al agua y a la tierra, y llevaba adelante todo lo que era la formalización de la economía campesina y de la agricultura familiar a través del registro de la agricultura familiar y el monotributo social agropecuario. Además de la articulación y vinculación con municipios, provincia, organismos no gubernamentales y organizaciones de consumidores y gremios, ¿no? Facundo, ¿y cómo va a repercutir esta situación en los pequeños productores? Bueno, ojalá que sea lo menos posible, pero digo, hay gente que queda desvinculada del Estado directamente, digamos, o sea. ¿Qué quiere decir eso? Que los técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, como de otros estamentos del Estado, ¿no? Pero digo, en este caso en particular, nosotros llevábamos o acercábamos un montón de derechos y herramientas de los estados municipales, provinciales y nacionales a los parajes rurales, digamos, que de otra manera no llegarían. Y ahí podemos mencionar una infinidad de herramientas porque se ha trabajado desde planes de alfabetización, planes de salud, porque nuestra tarea, más allá de que es productiva y técnica, siempre estuvo vinculada a un desarrollo integral de la familia y de la comunidad, ¿no? Programas de jóvenes, en fin, hay un abanico de ofertas o que que había de ofertas desde el Estado y desde organismos que a veces no son el Estado nacional, sino que son el Estado provincial, y como es el caso de Córdoba con las buenas prácticas agropecuarias, ley de bosque o microcréditos que tienen algunos organismos no gubernamentales, digamos, toda esa herramienta hoy se va a hacer muy difícil que lleguen a los parajes rurales más alejados. Realmente es una pena, ¿no? Es una situación de mucha injusticia, ¿no? Porque además tantos técnicos, tantos profesionales, tanta gente también, ¿no? Capacitada para vincularse y llegar a lugares donde no llega nada. Entonces, realmente es una situación tristísima. El gobierno está eligiendo un modelo agrario productivo que claramente no es el de los pequeños campesinos, ¿verdad? No, son claramente, o sea, el exministro, ahora actual secretario de Estado, Luis Echeverri, no hace falta que lo describamos ni demasiado, ni que digamos, o sea, él proviene de la sociedad rural argentina, por lo tanto, claramente son dos modelos en conflicto, digamos, o sea, que, uh-huh. Poder convivir, pueden convivir. Ahora hay un sector poderoso que si en este conflicto siempre gana, digamos, ¿no? Que son los dueños, en este momento son los dueños de todo, son los dueños de la política, los dueños de la plata, y los dueños de la tierra y los dueños del dinero, los dueños de los dólares, digamos, son los dueños de todo. Entonces, con ese modelo es el que predomina no solamente desde lo productivo, sino desde lo político. Claro. O sea, son quienes hacen la política. Claro, exactamente. Y en relación, bueno, a los despidos, hablábamos acá fuera del aire, decíamos, bueno, y esta situación terrible, ¿no? De repente estar uno trabajando y que llegue su telegrama de despido, de un trabajo, es una situación también muy angustiante. ¿Cuál es el plan de lucha de los compañeros que han sufrido estos despidos? Bueno, el plan de lucha se viene llevando adelante en diferentes instancias, ¿no? En instancias provinciales, en instancias locales y en instancias nacionales. En el caso nacional tuvimos en una permanencia pacífica en el ministerio, en el ex ministerio, en Paseo Colón, de casi de 14 días, 2 semanas, de la cual nos fuimos el miércoles pasado, que fue la gran marcha de CTA, que hubo cientos y cientos de miles de personas, que no salió en ningún lado. Uh-huh. Esa es otra de las situaciones graves que estamos viviendo, ¿no? Esta cuestión mediática, donde, bueno, no se dan a conocer tantos reclamos y tantas situaciones de injusticia terribles, ¿no? No, y al otro día fue la marcha de los docentes, que también con esa agravante del secuestro de la docente de Moreno, digamos, uh-huh. que tampoco salió en ningún lado, digamos, o sea, evidentemente hay como una hay una decisión de profundizar esto, es que cada vez hay más policía, más gendarmería, más militarización de la protesta, y cada vez hay menos trabajadores y técnicos que son los que le brindan a la población herramientas para desarrollarse, ¿no? Sí. Lo cual también es una contradicción, ¿no? Porque en este momento donde tantos jóvenes apuestan a una formación, a formarse, a seguir adelante un sueño, después, ¿en dónde se van a insertar laboralmente si cada vez el Estado achica más y más? Esto también es para pensarlo en un futuro no tan lejano. Sí, hay trabajos que son responsabilidad del Estado, Florencia, y eso el Estado no debe, por más liberal, o sea, creo que estamos en presencia de una cosa ya salvaje que no tiene nombre, uh-huh. que ni se parece a los 90, que también me tocó vivirlo. Yo tengo 22 años de trabajo en la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Entonces ahí me tocó ver los 90 y me toca ver esto, y esto ni cerca se le parece, porque estamos en presencia de algo mucho más salvaje. Digamos, el Estado, aún en un Estado liberal, hay cosas que son responsabilidad del Estado, la educación, la salud y los programas de desarrollo para los sectores rurales vulnerables, si se quiere. Vulnerables, exactamente. Si vale el término, porque a veces la vulnerabilidad es tan relativa, pero digo... Entonces son una obligación del Estado, ¿no? Al ser un derecho de la población, es una obligación del Estado, ¿no? Salud, educación y desarrollo. Exactamente. Bueno, Facundo, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica en Cuando el Río Suena, que el río siga sonando, suene fuerte, y bueno, y sigamos juntos luchando por los derechos que son nuestros. Bueno, desde ya le agradezco a Martín, a vos, Florencia, y bueno, y que suene el río. Y hoy hay unos amigos que festejan 25 años ahí en Río Cuarto, y claro. De algún modo mandarle un abrazo a la Granja Siquén. Exactamente, la Granja Siquén. Bueno, Facundo, te mandamos un abrazo grande, estamos en comunicación y cualquier, estamos aquí para hacer escuchar las voces de quienes lo necesiten. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a la gente de Villa Dolores. Bueno, gracias. Que la agricultura familiar sea un derecho, que se desarrolle. Vamos ahora a escuchar a Rodrigo Gallardo, Agua de la Tierra. Continuamos sonando junto al río y ya está aquí en el estudio Darío Cancilleri. Muy buenos días. Muy buenos días, Florencia, y muy buenos días para toda la audiencia. Bien, este segmento, este nuevo segmento del programa que tiene que ver con el buen vivir, este segmento que refracta un poco la filosofía y la cosmovisión de los pueblos originarios. Y en este caso hoy vamos a compartir un extracto de un audio de Fernando Guanacuni Mamani, que es uno de los mayores exponentes de esta filosofía del buen vivir. Él es un investigador de la cosmovisión ancestral y de la historia de los pueblos originarios, de ascendencia aymara. Y justamente escuchando la entrevista que hiciste en el bloque anterior, me acordaba de lo que él plantea, justamente de cómo estamos viviendo actualmente. Y es interesante ver lo que ellos nos dicen, por qué estamos viviendo así. Así que justamente te invito a escucharlo, a ver por qué dicen los pueblos originarios que estamos viviendo estas crisis. Lo escuchamos. Nosotros observamos bien, escuchamos bien, no solamente en la parte de los Andes o en la Amazonía o en el Chaco, en el Valle, en el Norte, en el Centro, en el Sur de Abiyala, sino en el mundo. Nos daremos cuenta que hay una crisis. Hablan de muchas crisis, económica, de riqueza, energética, pero la verdadera crisis que está pasando Occidente y la humanidad actual es una crisis de vida. Porque se ha deteriorado la vida, se ha roto el equilibrio con la madre tierra. Y además, esa cultura desechable ha permeado en nuestras relaciones de vida. Y también nuestras relaciones son desechables. De pronto estamos seres solos, de pronto hijos sin padres, o hijos abandonados, o esposos separados. Ha permeado nuestras vidas. Por lo tanto, esta profunda crisis que está pasando la humanidad está en búsqueda de respuestas. Y nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han legado el vivir bien, buen vivir. El vivir bien, buen vivir es de la cultura perdurable, de la cultura del respeto, de la cultura de la vida. Y por lo tanto, es una respuesta ante la crisis de la humanidad. Y los pueblos indígenas originarios sabiamente han guardado estas experiencias, estas prácticas comunitarias de vida. Y hoy las estamos compartiendo al mundo con el cariño y el respeto de todos. Cuando decimos el vivir bien, buen vivir, nosotros no solamente estamos buscando la reconstitución solamente de los pueblos indígenas originarios. Estamos invitando al mundo para que nos acompañe en un nuevo paradigma de vida, en una nueva concepción de vida. Porque Occidente sabe que si continúa con la forma de existencia que está haciendo, no tiene futuro. Bueno, estas palabras contundentes de Fernando Guanacuni Mamani, que decía que es el buen vivir y el deterioro de la vida según como la estamos desarrollando hoy en la actualidad. Exactamente. La propuesta de ellos justamente es tratar de cambiar de concepción de vida, tratar de ver todo lo que nos rodea con otros ojos. Y eso es justamente lo que nos va a explicar a continuación en el próximo audio, que es la base de la nueva concepción, el nuevo paradigma. Así que te invito, Flor, a escuchar la segunda parte. Vamos. La cosmovisión de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, nos enseña que todo vive, que las montañas viven, que el agua vive, que el árbol vive. Así como nosotros sentimos y pensamos, ellos también sienten y piensan. Y en nuestra cosmovisión, nuestros ancestros nos enseñan que todo es importante, que no hay pequeño, que no hay grande, sino todo es importante. Y por lo tanto, de esa concepción de vida, emerge el cuidado a todo, el respeto a todo. Por eso para nosotros las montañas son nuestros abuelos, nuestras abuelas, que nos cuidan, que nos inspiran, que nos dan alimento. La madre tierra vive, nos abraza y nosotros somos sus hijos. En aymara decimos, Pachacamán, Pachamamán, Huahuapatano. Significa, somos hijos del padre cosmos, somos hijos de la madre tierra. Y eso tiene una connotación profunda en nuestras vidas, porque de eso emerge el ayllu que es la comunidad. Pero la comunidad entendida no solamente como la unidad y estructura social, sino el ayllu entendida como una comunidad, como una unidad y estructura de vida. Todo es parte de la comunidad. La montaña, el árbol, el río, los insectos, todo es parte de la comunidad. Y el deterioro de cualquier especie, de cualquier parte de la comunidad, es el deterioro de todo. Por eso los abuelos y las abuelas nos enseñaron a cuidar todo. Y de esa concepción de vida emerge el concepto de suma causa o suma tamaña en quechua y en aymara. Significa vivir bien, buen vivir. El vivir bien, buen vivir implica, primero, saber vivir. Y ese saber vivir se implica una armonía interna. Y luego, la segunda dimensión del vivir bien es el saber convivir alrededor con los demás. Si sabes vivir, convives. ¿Cómo convives con los demás? En armonía y en equilibrio. En el concepto de nuestros abuelos, en la cultura de la vida, es cuidar todo. Es comprender que todo es importante. Por eso el vivir bien, el buen vivir, es un paradigma de la cultura de la vida, de la concepción de la vida. Aquí es que yo, Sabes vivir, sabes convivir, sabes cómo es vivir con los demás. Qué buenas preguntas, ¿eh? De este buen vivir. ¿Cómo es el buen vivir? Sí, lo importante es que la visión de ellos es absolutamente integrada a la naturaleza. No solo se piensan así, sino que se sienten así. Y fíjate vos que es la única forma de realmente cuidar, porque no es una concepción racionalista, sino ellos parten del sentir. Al sentirnos parte de la naturaleza, cuidamos todo, como bien dice ahí. Y al sentir que no somos ni más grandes, ni más chicos, ni mejor, ni peor que ninguno de los que nos rodea, ni que las montañas, ni que los insectos, justamente cuidamos todo y nos cuidamos a nosotros también. Entonces ya no estamos en esa rapiña, en esa competencia con los otros, sino que al revés, estamos conviviendo con los otros en armonía, como él lo plantea. Por eso me parece que es esa concepción la que puede salvar a la humanidad, porque el planeta va a seguir. El asunto es si nosotros vamos a seguir en el planeta con esta forma que estamos llevando adelante, ¿no? Con esta forma de vida tan destructiva, pero especialmente destructiva para nosotros. Así que en las próximas apariciones les voy a seguir trayendo material de lo que significa esta nueva concepción para nosotros, para los que no provenimos tal vez de esa cultura ancestral. Y bueno, a ver si de alguna forma podemos aprender a vivir y aprender a convivir. Gracias, Darío. Muchísimas gracias por estar aquí sonando junto al río. Gracias, sí, a vos, Flor. Un aplauso realmente. Hablábamos hace un ratito fuera de micrófono después de entrevistar a Facundo Sarri con estas noticias no tan agradables respecto, ¿no?, a este achicamiento feroz del Estado, de la destrucción de este ministerio, que justamente nos comentaba, ¿no? Y Darío me decía, bueno, mira, tranqui, ahora vamos vamos a compartir esta visión de los pueblos, vamos a levantar un poco ahí, pensando en eso, en desarrollarnos en comunidad y en que todo sea importante, la naturaleza y los hombres y la vida en comunidad. Bueno, vamos a repetir la vía de comunicación. Si te querés comunicar con el programa, te digo que ya hay un montón de mensajes, un montón de gente que se viene comunicando con el programa. Si lo querés hacer, podés llamar al 358-154-232-385. Nos dejás tu mensaje aquí en Cuando el Río Suena. Cuando el río suena, suena el Pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Aquí estamos de nuevo en Cuando el Río Suena. Nos está sintonizando por la 88.9 FM Alpacorral, Radio Municipal. También recordamos a los oyentes y oyentas. Mucha gente nos escucha a través de internet, lo hace a través de la fmalpacorral.com. También compartimos con la audiencia que se está retransmitiendo el programa los días martes de 9 a 10 y media de la mañana a través de la repetidora online del Centro Cultural Ojo de Barro. Y también estamos saliendo los días sábados en un ratito, nada más, a partir de las 12, de 12 a 13, por la 97.7 Radio Universidad Nacional de Río Cuarto. Ahora sí, vamos a compartir actividades que se van a desarrollar este fin de semana y el otro. Vamos a compartir esta invitación para hoy, la Peña del Abrazo, 25 años junto a la Granja Siquem, este proyecto educativo, alternativo, sociocultural. Para quienes no conocen cómo funciona la granja, es un proyecto educativo alternativo para niños que están en situación de riesgo, inclusive niños que están judicializados. y hacer en la granja, reciben un programa educativo diferente que les da una formación laboral, también con una visión de la producción en el campo, bueno, de gran compromiso y que ya se lleva 25 años funcionando en la ciudad de Río Cuarto. ¿Sí? Son 25 años de la granja Siquén y 10 años que se edita la Peña del Abrazo. Llegó el gran día hoy a partir de las 20-30 horas. Habrá bandas en vivo, muchísimos artistas que se suman a acompañar a los amigos de la granja Siquén. Ahora vamos a compartir el audio de la invitación. Habrá que romper silencios. De estos viciosos ladinos. A los abrazos, Eduardo Galeano les hizo un libro. Nosotros le hicimos una peña. Los abrazos ayudan a alivianar la carga de las penas o a compartir los saltos y las alegrías de los corazones exultantes de felicidad. El 15 de septiembre, desde las 20:30 horas, nos encontramos en el Coloso Banda Norte para unirnos todas las piezas del cuerpo de un solo abrazo. 25 años de la granja Siquén, 10 años de la Peña del Abrazo. Que el abrazo se ponga de moda. A llamar, lo arriamos a puro abrazo. Lo arriamos a puro abrazo. Bien, entonces esta noche Peña del Abrazo, que se ponga de moda el abrazo, sabemos ya que muchas amigas y amigos se están preparando para compartir esta noche, además de todos los artistas que van a estar en vivo, va a haber feria de artesanías y por supuesto una cantina y una entrada general más que accesible de 20 pesos, así que no falte nadie y que nos abracemos todos, ¿eh? Y como bien dice la publicidad, que unamos todas las partes del cuerpo en un abrazo. Se viene la primavera, Yo tengo varios brotes ya. Estoy toda brotada. Se viene la primavera. 16ª fiesta de la primavera aquí en Alpacorral. Vamos a estar compartiendo, como siempre, en el Polideportivo Municipal el sábado 22 de septiembre a partir de las 21 horas. Muchísimos espectáculos en vivo, va a estar el ballet de danzas árabes, va a haber danzas coreográficas, estará la banda del IPEM 119, la escuela de canto Alas, y la actuación de Ramiro Luna. Todo eso entonces el sábado 22 de septiembre aquí en Alpacorral, en el Polideportivo Municipal, cuando nos juntemos a celebrar la llegada de la primavera. ¡Esa! Se acabaron los jerseys y las chicas se liberan del aprisionamiento del corset. Y sí. Bien. Entonces también aquí por Alpacorral tendremos los festejos del Día de la Primavera. Bueno, reiteramos y volvemos a compartir aquí con la audiencia el 8º Taller de Restauración Ecológica del Bosque Chaqueño Serrano, esta actividad que se va a desarrollar los días 21 y 22 de septiembre. Recordamos, el día 21, viernes, a partir de las 14 horas, será la acreditación en la Escuela Primaria Domingo Faustino Sarmiento. A partir de las 15 horas, las charlas sobre temáticas de restauración en Bosque Serrano. Con distintos temas que tienen en relación al fuego, a la invasión de especies exóticas. Esto va a estar a cargo de la doctora Antonia Ollero. A partir de las 16:30 horas, una charla sobre descripción del espacio que van a intervenir. Esta charla va a estar a cargo de Gonzalo Martínez y Sara Más. A las 17:30 horas, la salida y reconocimiento del espacio a restaurar, identificación de especies nativas y exóticas, y ya alrededor de las 20 horas va a ser el cierre. Y luego, el sábado 22, a partir de las 8:30 hasta las 12:30, las actividades prácticas acá en el campo, en el lugar del encuentro. Bueno, está previsto para las 13 horas un almuerzo a la canasta, al aire libre, y de 14 a 18 horas las actividades prácticas a campo. Sí, bueno, y para las 18 horas el cierre, conclusiones y cómo seguir y dar continuidad al proyecto. No olvidar sombrero o gorra, calzado cómodo, agua fresca, también solicitaban palas de punta, bidones de agua. Bien, para quienes se quieran inscribir pueden hacerlo al vivero, es todo juntito, ¿no? viveroalpacorral@yahoo.com.ar y si no, a la página de guardasalpa@gmail.com. Bien, recordamos para esta noche el gran campeonato de truco y chinchón en el Polideportivo Municipal de Alpacorral. Importantes premios, esmerado servicio de cantina. Los esperan a todos a partir de las 20:30 horas. Organizan sexto año del IPEN 119 Néstor Azarazaga para el viaje al sur, este fantástico viaje al sur que van a realizar los chicos del secundario. Bien, y después de estas invitaciones tan felices, una información no tan feliz, esta información que compartimos viene de la Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos, tiene que ver con que se han detectado contaminación en más de 15 alimentos, ¿sí? más de 15 agrotóxicos en los alimentos de mayor consumo, ¿sí? Así que bueno, exijamos 0% de veneno y 100% de alimento. Lo prometido es deuda. Se comunicaban la semana pasada Fede y Lara desde Colón. Los amigos que estuvieron viviendo una temporada por aquí nos pidieron un tema, Bomba Estéreo, en el cuerpo y en el alma, o en el alma y en el cuerpo. Yes. y es momento de saludar a todos nuestros oyentes que afectuosamente nos envían sus saludos desde distintos lugares. Dice, aquí estamos en la Escuelita de la Unión, escuchando al río que suena, abrazos para todos. Le mandamos un besito grande a la señora Romy, a Pau, a Marian, a Guillermo, a Cintia, a Claudio, a Arturo, a Cristian, a Sofi, a Cata, que hoy están preparando la pollada para el viaje a Cerro Colorado de la Escuelita de la Unión. Un besito grande para todos, viva el esfuerzo y el trabajo que van a desarrollar hoy por allí. Ya están, meta picar zanahoria, papa, no sabes todo, cómo juntaron leña, una logística increíble. Hola, buen día Flor, acá escuchando la radio con mi hermana, este mensaje, mi cuñada Lore, che, desde Maquena. Nos escribe Natalia Lorio desde Córdoba. Che, me encanta el programa, muy genial y necesario. Le mandamos un besito grande a Nati, a Mile, a Lucio. Buen día, chicos. Recién nos conectamos. Un día hermoso por acá en Colón, Buenos Aires. Les mandamos un abrazo gigante a todos los amigos de ALPA y La Unión. Nos decían Lara y Fede, meta tomar mate escuchando la radio. Le mandamos un besito grande también a Estefano, a Alejo, a Vale, desde, dice, Maquena presente. Les mandamos un saludito también muy grande a Eve y a Gaelito, que dicen, nos vemos esta noche en la Peña del Abrazo. También amigos que parten aquí desde Alpacorral para acercarse a la Peña del Abrazo y también feriar. Así que, bueno, y Bruno, sí, por supuesto, a Brunito también le vamos a mandar un beso. Bueno, queridos amigos, así sonó el río hoy por el 88.9. Ya está aquí Gabriel Salomé para acompañarlos con el mundo natural. Este programa que lleva solo 17 años al aire, ¿eh? Así que, bueno, queridos amigos, amigas, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Vamos, sigamos ahí pulsando por un buen vivir, por un buen convivir, por no dormirnos. Les dejo un besito grande a todos, un buen fin de semana, un fin de semana que parece que va a estar muy lindo. Así que bueno, nos volvemos a reencontrar el próximo sábado aquí por la 88.9 cuando el río vuelva a sonar. Cuando el río suena, suena el Pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña.